se me anda buscando la ley, porque maté de manera legal la que burló mi querer. En un momento de celos maté, cegando de sentimiento y dolor, la que burlaba mi honra y mi fe, mi vida y mi corazón. Asesino por ahí.